Hola amigos, mi nombre es Juan Manuel González Alvarado, Coordinador Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado de Sonora. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a participar el próximo 19 de septiembre, hora de la Ciudad de México 12:19, hora del Estado de Sonora 10:19, al simulacro nacional. Y es muy importante su inscripción en preparados.gob.mx. No nada más es importante que participen los tres poderes del Estado, los tres niveles de gobierno, sino también es de suma importancia la participación de la iniciativa privada, de todas las empresas y por supuesto de todos los ciudadanos. Pueden registrar sus inmuebles, sus casas, sus escuelas, sus empresas. Es muy importante fomentar la cultura de la autoprotección en nuestro país y también en nuestro estado. Te invitamos a participar, es de suma importancia tu colaboración. Muchas gracias.